el autor y director del universo. Está ante la orquesta de Dios, finos instrumentos preparados, y todo el cielo aplaude con fervor. Comienza el batir de las estaciones, al alba trompetas mil toca el sol. Los vientos cantan en crescendo sublime por batuta de nuestro Señor. Los mares y costas han de dar la cadencia en cósmica rima. Las galaxias van, la lluvia en libertad cae sin copada, más rayo y trueno a tiempo están. La sinfonía que dirige el gran Dios eterna y que cada creación la voz hace al formar la sinfónica de Dios. Calla el cielo por anticipado, el gran yo soy miró al hombre mortal, masivo coro sin mancha vestido, cantan solo a él su adoración. La gloria de Dios resuena a toda orquesta y a toda la creación cual trueno se oyó.